misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Riote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Muy buenas tardes, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Comenzamos el primer programa debut oficial de Al Sur del Río Bravo. Durante las próximas dos horas te vamos a intentar compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. ¿Cómo está, Belén? Muy bien. ¿Vos, Gerardo? Ahí vamos, un poquito ansioso. Estás nervioso, un poquito. ¿Le parece nada? Un poquito. Bueno, pero siempre la primera vez es... Estás volviendo a las canchas radiofónicas. Así es. ¿Después de cuánto tiempo? Y un par de anitos, ¿eh? ¿Y? ¿Bien? Sí, la verdad que contento con este proyecto que estamos construyendo de forma colectiva. No sé si quiere ir presentando al resto del equipo de Al Sur del Río Bravo. Pero cómo no. Tenemos en la operación técnica al señor Álvaro Bretal, a quien saludamos y agradecemos por estar aquí con nosotros. También a la señorita Lucía Uncal, que está haciendo producción y está intentando comunicarse por teléfono. Está... Ya empieza a renegar. Sí. Después a Jessica, que va a ser nuestra columnista el día de la fecha, y al señor Agustín Ducid, que es nuestro operador en piso. Ajá. Tenemos una participación especial en Al Sur del Río Bravo, que es la de la señora o señorita, después le preguntamos, Guadalupe Jennifer López Cuellar. María Guadalupe López Cuellar. ¿Y quién es? Va a ser nuestra, no se sabe, ella dice que es latinoamericóloga. Ah, como una. Así que. Se dedica a esto, digamos. Sí, no sabemos muy bien, la producción la arregló, la cuadró, como quien dice, para que sea parte del programa, va a ser la participación especial, así que esperamos con ansias de qué se trata la sección que se llama Hay Equipo Pachamama, ¿eh? Perfecto. No vamos a adelantar nada más sobre ese tema. Bueno, para quienes recién nos están escuchando, este programa se llama Al Sur del Río Bravo, inicia en el día de la fecha, vamos a estar hasta las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3, y quienes tengan ganas y tengan ganas de comunicarse con nosotros, dejarnos algún mensaje o lo que sea, se pueden comunicar vía Facebook a Sur del Río Bravo, nos pueden dejar un mensaje o lo que quieran, o si no también vía Twitter @ Sur del Río Bravo, que estamos en comunicación desde ahí. Todavía no tenemos muchos seguidores, así que por favor, quienes nos están escuchando y tienen Twitter, tengan la obligación de darnos un follow. Ajá, sí, bueno, vamos a comenzar a recorrer América Latina y el Caribe y a contarles algunas de las cositas que han estado pasando en la última semana. Este programa va a empezar, va a estar todos los lunes de 4 a 6 de la tarde por Radio Nauta, desde el Centro Social Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata. Y paradojas del destino, ¿no? Que un día como hoy, en el día que comienza este proyecto, que mucho tiene que ver con acercarnos entre los pueblos de América Latina y Caribe, que mucho tiene que ver con conocer y compartir las realidades de los pueblos de nuestra América, se nos va el gran Eduardo Galeano. Sí, una coincidencia. Una paradoja del destino. Nos vino bien igual. Vamos a ser sinceros, que nos vino como anillo al dedo, y es así. Cortame esa parte después cuando editemos, es así, por favor. Estamos tristes y vamos a dedicarle un programa especial a las obras del pensamiento y lo que significó Eduardo Galeano para nosotros y para los diferentes países de América Latina, pero bueno, uno inicia el programa y quiere ir con el plato fuerte. Y así fue. Así es, se nos fue hoy uno de los más grandes latinoamericanólogos, si se quiere, hablando de latinoamericanología. Ya incorporamos el concepto, sí. La profesión. Pero hay que decirlo, ¿no? Somos seguramente varias generaciones que nos hemos empezado a educar en adquirir esa identidad latinoamericana y en sentirnos latinoamericanos leyendo los textos de Eduardo Galeano, quien ha puesto en palabras mucho de la memoria histórica de nuestra América, así que hoy también este primer programa va a estar dedicado, y a lo largo de todo el programa vamos a estar recordando y homenajeando a un grande como Eduardo Galeano. Así es. Vamos a empezar a también a contar un poquito lo que pasó en la Cumbre de las Américas, el tema excluyente de esta semana en lo que es la agenda informativa de la región. Lo que ocupó casi todo el fin de semana, digamos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se posicionaban los países? ¿Qué iba a pasar con la presencia de Barack Obama? ¿Qué iba a decir? La relación entre Cuba y Estados Unidos, digamos. Todas esas cuestiones iban a estar presentes en la Cumbre de las Américas y así fue. Y si no los pudiste escuchar a los presidentes, tenemos algunos testimonios de ellos que nos ofrecieron en la séptima Cumbre de las Américas para rescatar dos cosas generales que nos dejó esta séptima cumbre. Lo primero, hay que decir, el histórico encuentro entre Raúl Castro y Barack Obama. Hace casi 60 años que un presidente de la isla cubana y de Estados Unidos no estaban en la misma mesa. El debut de Cuba por primera vez participó en la Cumbre de las Américas. Recordamos que esta cumbre fue iniciativa de Estados Unidos, el presidente Bill Clinton, en el año 94, para en ese momento fomentar lo que querían hacer con el ALCA y para mantener bajo su órbita a los gobiernos latinoamericanos. Seis cumbres después, 20 años después, la realidad es totalmente distinta y se vio reflejada en los discursos de los presidentes y las presidentas, donde buena parte estuvo dedicada a regañar al propio presidente de los Estados Unidos. Sí, a marcarle la cancha de alguna manera sobre qué es lo que puede y lo que los países no están dispuestos a ceder, digamos, desde los últimos años y hasta dónde Estados Unidos puede llegar a tener una injerencia o no, digamos, más allá de que muchas veces esas cuestiones quedan en palabras y en algunas cuestiones más formales, digamos, porque es una cumbre de todas las naciones, digamos, de América Latina, sí es importante, digamos, esos pronunciamientos y cómo dejan parado, digamos, a Estados Unidos con pocos aliados, digamos, en la región. Así es, el principal reclamo que le hicieron los jefes y jefas de Estado tuvo que ver con el decreto que emitió Barack Obama el 9 de marzo declarando a Venezuela una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. El que le puso los puntos primero fue el presidente venezolano Nicolás Maduro. A pesar de que Obama se fue, no se aguantó escuchar a los presidentes. Pobre discurso, Obama, y se pobre fue. Obama. Se le estaban pegando demasiado, dijo, acá me tengo que ir. Se fue. Cobardía política se llama eso. Si no lo escuchaste, Barack Obama, esto te decía Nicolás Maduro el pasado fin de semana en Panamá. Yo le propongo, como hice con el enviado de los Estados Unidos, Tomás Chano, yo tiendo la mano y planteo cuatro puntos. Los planteo en público. Primer punto, reconocer la independencia y la soberanía de nuestro país y la revolución bolivariana y socialista. Segundo punto, derogar el decreto por la vía diplomática, política que se encuentre y quitar esa amenaza que hay sobre Venezuela. Tercer punto, desmontar la maquinaria de guerra psicológica, política, económica, militar que tienen en Venezuela en la embajada de los Estados Unidos. Y en cuarto lugar, entre otros puntos, debe tomar las medidas legales para detener la conspiración que se desarrolla del propio territorio de Miami, de la Florida, de Nueva York, de los Estados Unidos. Clarito, ¿no, Nicolás? Muy clarito, como siempre. Igual. Así es. Le dijo un montón de cosas. Otro que le dio bastantes consejos útiles al señor presidente de los Estados Unidos fue Evo. Sí, Evo Morales tuvo un buen posicionamiento y también, digamos, arremetió, digamos, con la que la mayoría de los países estaba, digamos, dispuesto a decir en esa cumbre, que era que Venezuela, digamos, tenía que dejar de ser una amenaza para los Estados Unidos, primero por lo irracional que presenta esa acusación y segundo por todo lo que está implicando y lo que puede llegar a implicar, digamos, para la revolución bolivariana. Evo le dijo a Obama que deje de hacer algunas cosas. Las guerras contra el comunismo, contra el narcotráfico y contra el terrorismo se han convertido en pretextos para imponer políticas de miedo y intervenir en áreas estratégicas para saquear nuestros recursos naturales. Presidente Obama, deje de hacer la guerra y convierta a su país en una república demócrata en lugar de sostener un imperio antidemocrático e insostenible. En lugar de seguir haciendo la guerra por el mundo, respetuosamente pido que se preocupe de los millones de ciudadanos norteamericanos que viven en la extrema pobreza dentro de su propio país, de controlar los millones de armas que circulan en su territorio y que matan impunemente a vidas inocentes. Bien, clarito el Evo, ¿no? Otro que también le dio pa' que tenga a Mr. Obama. Sí, fue una también otra de las cosas que estuvo en agenda fue la cuestión del narcotráfico, digamos, y cómo influyen en la región las políticas contra las drogas llevadas adelante por Estados Unidos. Y en eso también, en ese discurso también estuvo muy presente la posición de Argentina, digamos, con la presidenta Cristina, que arremetió, digamos, contra la política llevada adelante por los Estados Unidos y las implicancias que eso tiene en los países productores y en toda la región, digamos, de la militarización, hasta lo que implica que los países consumidores sean los que en realidad son los principales responsables cuando eso nunca es así. ¿Quién es el principal consumidor del mundo de drogas? Estados Unidos. Y sobre Estados Unidos también se refirió a la presidenta argentina Cristina Fernández en relación al decreto contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Esto decía Cristina Fernández. Confieso que cuando escuché la noticia dije, no, debe haber un error, debe ser que no están de acuerdo con las políticas, que condenan las políticas. Y no, me trajeron la orden, una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. La verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Bien, escuchábamos a la presidenta argentina. Hay que decirlo, ¿no? Nobleza obliga, estuvo bastante atinada en relación a este tema, por lo menos en cuanto al decreto injerecista y agresivo contra Venezuela, la presidenta argentina durante la séptima cumbre de las Américas. Sí, estuvo bastante bien y tuvo un posicionamiento fuerte, digamos, como Estado argentino, y se posicionó tanto en contra del decreto como también tuvo mención especial la cuestión de Malvinas y la injerencia de Gran Bretaña, digamos, en las Islas Malvinas. Como esos dos fueron sus posicionamientos fuertes, digamos, en esta cumbre. El último audio que vamos a escuchar tiene que ver con Cuba. Rapidito, Raúl se refirió, hizo una buena clase de historia, de la historia cubana y su relación con los Estados Unidos. También se refirió al restablecimiento de relaciones que vienen implementando los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. Y, por finalizar, se refirió al injusto, al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene todavía Estados Unidos sobre Cuba. Esto decía el presidente cubano. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terrible de lo que se imaginan, incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron. La agresión aumentó la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia lo demuestra. Bien, allí escuchábamos al presidente de la Cuba socialista, Raúl Castro. Nos vamos a ir a escuchar un temita, pero antes te vamos a reiterar las vías de comunicación para que empieces a compartir, a ser parte, a dar tu opinión aquí en Al Sur del Río Bravo. Sí, se pueden comunicar, como ya dije, vía Twitter, @surdelriobravo. Desde ahí estamos comentando algunas cosillas. Y también, si no, vía Facebook, facebook.com/surdelriobravo. Pero también se pueden comunicar, si están en Argentina o desde algunos otros lugares del mundo y de América Latina, al teléfono de Radionauta, que es 451-6917. Nos pueden estar llamando, consultando cosas, dejando opiniones, lo que quieran. Bien, al regreso de la música nos vamos a ir a Panamá, porque además de la cumbre oficial, hubo una cumbre de los pueblos. Como siempre, la contracumbre de las organizaciones sociales. Vamos a escuchar una cancioncita, también se la vamos a dedicar a Mr. Obama. A Mr. Obama. Vamos a ir, ruedela, querido Álvaro. Esto es Los y las Jaras. Tío Sam. Soy el gallo petrolero que puso las tropas en Irak. El rey del imperialismo que combate el socialismo. Algunos me llaman Chiusa. La gente pide comida y yo me paso la vida bañándome en oro en Washington. Dos palabras prohibidas para mi filosofía son comunismo y revolución. Latinos, yo les doy con mi escopeta. África, con el hambre y con el metralleto. Y en Vietnam, me partió el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Manejo la economía, tengo el mundo entero para mí. Las personas no me importan, yo me como el Amazonas y me bebo el acuífero guaraní. África, con el hambre y con el metralleto. Y en Vietnam, me pachó el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Venimos a ofrecerles progreso. Y ahora más están libres de darnos todo lo que tienen: sus tierras, sus aguas, su trabajo, todo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Veinte minutos pasaron de las 4 de la tarde. Desde la ciudad de La Plata, desde el Centro Social Olga Vázquez, desde Radio Nauta transmitimos para toda América Latina y el Caribe, ¿eh? Supuestamente, dicen por ahí, tenemos oyentes en otras partes de este continente. A ver si empiezan a aparecer. Si nos dejan, empiezan a mandar saluditos, no sé, en algunos otros dialectos, idiomas. Pueden hacerlo al Facebook, que es Al Sur del Río Bravo. Ahí nos dejan que un mensaje, ¿será? Sí, ahí es un Twitter, te cuento, Gera, es, sí. Es una red social en donde pueden ir dejándonos comentarios, a ver qué les parece. Bien. Pueden recomendarnos, así vamos sumando seguidores. Y la otra es el Twitter. Claro, y se va agrandando la comunidad del Sur del Río Bravo. También, si no, vía Twitter, Facebook. ¿Cómo es? Sur del Río Bravo, @ Sur del Río Bravo es nuestro usuario y desde ahí se pueden estar comunicando con nosotros y nosotras. Bien, está costando un poquito. Obviamente, ¿no? No podía ser de otra manera. Las comunicaciones telefónicas, tenemos dos pendientes ahí para analizar lo que pasó tanto en la Cumbre de los Pueblos como en la Cumbre de las Américas. Pero mientras tanto vamos con el comienzo del homenaje que vamos a estar haciendo durante hasta las 6 de la tarde por lo menos, y seguramente continúe varios días más en toda nuestra América, al gran Eduardo Galeano. ¿Usted tiene algo para empezar a pelotear este homenaje? No, lo que decíamos reflexión anteriormente, que fue uno de los, por ahí, periodistas más reconocidos y uno de los primeros que empezó a pensar la cuestión latinoamericana como por ahí la entendemos hoy, digamos. Hoy en día estamos en un contexto en donde lo latinoamericano por ahí está mucho más difundido y donde nos sentimos por ahí más parte de la patria grande, pero esto no siempre fue así y algunas de las cuestiones se deben a escritores o pensadores como Galeano, que fueron poniendo en palabras, digamos, muchas tradiciones, historias, mitos, digamos, que por ahí muchas veces de tradición oral las fue convirtiendo, digamos, en papel, en donde se podían leer, se podían compartir, como por ejemplo fue el flamante libro Las venas abiertas de América Latina, digamos, donde él se consagró como uno de los historiadores, digamos, de esa otra historia que todavía no era contada. Se me ocurre una propuesta para los oyentes y las oyentas. A que ver. Nos pueden enviar cuál es, alguna frase quizás, ¿no? Tiene muchas frases. Muchas frases. Muy interesantes. Si les, se les ocurre alguna que quieran destacar para compartir de Eduardo Galeano, nos la envían. Esa puede ser, se me ocurre al voleo, una consigna para hoy, ¿le parece? Puede ser, me parece bien. Mientras tanto, escuchamos a Eduardo Galeano, Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bien, una de las tantas... reflexiones. Sí. Porque aparte de su afán de historiador, digamos, o de reconstructor, digamos, de estas tradiciones orales, también era una persona que le gustaba reflexionar sobre por ahí cosas más pequeñas o, no sé, tradiciones como el fútbol, el deporte, esas cosas que hacen al sentir de los pueblos que también era interesante, digamos, y creo que por eso también tenía una llegada tan masiva como... Porque si bien Galeano por ahí a veces uno lo asocia con cierto izquierdismo o progresismo, también es un autor o un periodista que llega, digamos, a mucha gente, por ahí independientemente de su orientación política, digamos, tenía esa capacidad también. Sí, de rescatar esas historias ocultas, mínimas, o por ahí no tan conocidas, y también esa sensibilidad distinta, ¿no? Tenía una sensibilidad enorme Eduardo Galeano, que bueno, deja toda su obra, deja un montón de cosas para que lo rescatemos todos los días. 4:25, vamos a hacer una pausita, ¿le parece? Mientras aquí parece nos ordenamos. Y tratamos de comunicarnos con alguien. Están ahí haciendo, sudando ya del otro lado del cristal, nuestra querida Lucía y Agustín también ahí en la producción. Se prepara Jessy, se viene la sección de géneros aquí en Al Sur del Río Bravo. Y ya regresamos. Así es. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. En Revista La Pulseada de Marzo. Viajamos a Uruguay con el negrito Marcelo Santillán, símbolo del hogar de Cajade y la niñez eterna. Fuimos a Montevideo para buscar las raíces del candombe y también las de su propia historia. El negro no sabe quiénes fueron sus padres, pero cruzó el charco con su pasaporte que dice... Yo soy Marcelo del hogar del padre Cajade. Además... Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La Pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Si sos amigo, amiga, familiar o conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? Hay cosas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Seguimos en Al Sur del Río Bravo por Radio Nauta, por la 106.3. Y ahora comienza en nuestra sección de géneros a cargo de la señorita Jessica Murphy. ¿Cómo estás, querida? Bien, muy contenta de estar acá. Más cerca del micrófono, por favor, porque si no... Quiero aclarar que soy muy nueva en esto. Así eso va, no lo tenía que decir, porque... Vayan orientándome, por favor. Jessy, no, para los que no escucharon ahí la tapa de presentación, díganos el nombre de la sección. Mariposas de Nuestra América. Muy creativo, ¿no? Mariposas de Nuestra América, para, bueno, entender un poquito más de qué va esta cuestión del patriarcado, este hermanito que tiene el sistema capitalista, para aprender y desaprender muchas de las cosas que mamamos desde chicos y desde chicas. Contanos, Jessy, un poco cuál es la idea o qué tenés ganas de compartir con los oyentes y las oyentes de Al Sur del Río Bravo en lo que va a ser esta sección. Bárbaro. Y bueno, un poco la idea es acercar este espacio, principalmente dar a conocer algunas noticias, temas importantes que consideremos relevantes de la agenda del movimiento de mujeres y feminista, digamos, en América Latina, que es un movimiento, digamos, muy importante y al cual, digamos, es interesante poder acercar a este espacio y muchas veces también invisibilizado en gran medida por los medios más hegemónicos, si se quiere, de comunicación, y que obviamente sostiene el día de hoy muchas banderas y demandas que son relevantes, digamos, y de gran importancia en materia de que todavía hay muchos derechos no conquistados, muchos derechos por los que tenemos que seguir, digamos, luchando y organizándonos las mujeres del continente. A mí me interesa un poco en este espacio retomar por momentos la historia de lucha y de liberación de los pueblos de América Latina, pero en ese contexto, digamos, reivindicar ciertas figuras femeninas, las mujeres que han sido y fueron y son al día de hoy protagonistas, digamos, de importantes rebeldías, resistencias y grandes conquistas que hacen a la historia de nuestra América, digamos, y que me parece que es importante recuperarlas, ponerles voz, recuperar sus historias, sus tristezas, sus victorias, sus símbolos, sus lideresas y demás. Así que bueno, eso es un poco la idea, digamos, recuperar esas historias. Y sobre todo visibilizarlas también, ¿no? Porque hay una historia que nos han contado escrita de forma masculina, si se quiere, y rescatando sobre todo a los héroes de las patrias, solamente a los varones, ¿no? Uno ve la iconografía oficial de la historia de nuestros pueblos y está prácticamente ocupada por casi todos varones. Tal cual. Y bueno, un poco justamente esas brujas de las luchas independentistas, desde las Gaitanas, la Juana Zurduy, la Ana María Campos, hasta pasando por las hermanas Mirabal, las mujeres zapatistas, las guerrilleras sandinistas de la Revolución Cubana también, madres y abuelas de Plaza de Mayo, como no, las comadres del Salvador, que también fue una organización parecida, digamos, llegando hasta las mujeres obviamente piqueteras de los 90 y todas las mujeres protagonistas de estos nuevos procesos latinoamericanos y emancipatorios que vienen desarrollándose en América Latina, y que un poco la idea mediante este espacio es poder darles voz, conocer, digamos, esos pensamientos y vivires, si se quiere, distintos, y bueno, nada, levantar esas voces, incomodarnos también un poco, que obviamente el feminismo y el movimiento de mujeres sabemos que incomoda, pero que bueno, está luchando día por construir una sociedad menos desigual y libre, y que bueno, es importante, digamos, me parecía este espacio poder traer un poco esas historias, digamos. Sí, aparte también siempre está bueno poner sobre la mesa, digamos, que América Latina, si bien es un, nosotros reivindicamos la identidad, digamos, como una gran patria, digamos, la patria grande, nuestra América, hay realidades muy diferentes y también mujeres muy diferentes con movimientos y reivindicaciones que muchas veces no son las mismas, digamos, y sin embargo nos podemos unir, digamos, en esa lucha feminista. Tal cual. Así que bueno, esa es un poco la idea general de la columna. Está bien. Yo te quería ahí consultar a la par de esto, bueno, porque es verdad lo que hablábamos recién y todo lo que se ha reflejado en la historia en estos últimos por lo menos 200 años de nuestros países en América Latina y la poca visibilización de las mujeres en esa historia. Ahora, en los últimos años está viendo, ¿no?, como una especie de resurgir o de reivindicación de la lucha de las mujeres. Está creciendo con mucha fuerza la lucha de las mujeres en América Latina contra el patriarcado, contra la opresión de género. ¿Por qué crees que sea, o cómo visualizás que se viene dando esta etapa en América Latina en relación a este crecimiento de las luchas de las mujeres y por la igualdad? Bueno, yo creo que es verdad lo que decís, pero a la vez también, digamos, en estos nuevos procesos, si se quiere, que se vienen dando en el continente, la realidad es que la unidad también de los de abajo, las de abajo en este caso, es significativa, digamos, hay, digamos, mucha articulación a nivel latinoamericano. Nuestras demandas ya no están aisladas y no son de un grupo reducido, si se quiere, de mujeres, sino que están cada vez más articuladas a nivel latinoamericano. Sin ir más lejos, en Argentina, digamos, el único movimiento de masas que existe hoy en día se puede decir que es el movimiento de mujeres y feminista. Y bueno, me parece que esa intervención en las calles, esa, digamos, intervenciones y disputas también en las instituciones, logrando que los derechos se hagan políticas públicas, nada, me parece que nos está permitiendo, digamos, ir avanzando en nuevas conquistas, y que eso obviamente genera un efecto contagio, digamos, en nuestra América. Y bueno, nada, me parece que tiene un poco que ver con eso, no sé. Son experiencias, se van replicando y se van conociendo, digamos, y se van visibilizando, que es interesante, digamos, y cada vez estamos más unidas, tenemos más fuerza y nuevas conquistas que obviamente son, digamos, importantes para seguir avanzando y que generan, digamos, organización y van sumando compañeras a la lucha. Me parece que eso. Sí, también por ahí la posibilidad esto de ir juntando fuerzas y poner algunas problemáticas en agenda, como sí, es la cuestión del aborto, por ejemplo, a lo largo de América Latina, también es una cuestión que hace que se genere más visibilidad y se puedan como aglutinar. Sí, en general hay problemáticas comunes, digamos, con las que nos identificamos todas en el continente, y bueno, eso, digamos, es un hecho. La violencia, el aborto, los femicidios, y bueno, el machismo y el patriarcado tienen sus expresiones, digamos, similares y diferentes también, ¿no? Pero habías traído ahí algunas cifras, ¿no? Alguna reflexión, sí, general de la región para compartir. A mí me interesaba en este caso poder acercar algunas cifras o aproximarnos un poco a lo que es la desigualdad de género en el mercado laboral, digamos, que eso es una problemática común a todo el continente, y que me parecía que era importante poder en este primer encuentro trabajarlo un poco, abordarlo un poco, digamos, que es un horizonte, o sea, disminuir o achicar la brecha, digamos, salarial o la desigualdad de género en el mercado laboral, es un horizonte que cada vez, digamos, es más difícil de alcanzar y una de las mayores problemáticas en nuestro continente, digamos. Sin ir más lejos, de acuerdo a los últimos informes de la Organización Internacional del Trabajo, existen dos diferencias, digamos, en términos de la brecha salarial. Lo que consideran que son las diferencias como, digamos, las características observables, ¿no?, que son, digamos, el acceso a cierta educación, cierta experiencia laboral y criterios, digamos, observables al momento, claro, de definir la brecha salarial, y criterios que en realidad en la mayoría de los casos son los índices más altos, que son como más, si se quiere, inexplicables, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco esos factores inexplicables, que no tienen directamente que ver con las capacidades laborales y demás, son de hecho los índices más altos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, bueno, hoy Argentina tiene un 27,2% digamos, de brecha salarial, si se quiere, cuando un 12,6, digamos, de eso, de ese porcentaje es únicamente explicable. Después, por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Uruguay. O sea, digamos, para ponerlo, para explicarlo sí. de alguna manera, hay otro conjunto de discriminaciones, por decirlo de alguna forma, que sí. operan a la hora de seleccionar mujeres y de pagar un salario que no están explicadas, digamos, por algunas cuestiones que ya se saben que hay desigualdad, por ejemplo, con las capacitaciones, el acceso a la educación, claro. tiempo, etcétera. Existirían como factores explicables de cierta diferencia salarial entre hombre y mujer, que tienen que ver, digamos, con acceso a títulos, ciertas cosas, y unos factores que no tienen directamente que ver con ciertas capacidades laborales y demás, pero que necesariamente indican, digamos, que pueden ser desde el prejuicio, el machismo, el sexismo, entre otras, indican esas diferencias salariales entre hombre y mujer. Digamos, ¿no? Ahí está clarísimo, igual trabajo, distinto salario. Digamos. Tal cual. Y bueno, sin ir más lejos, tenemos casos como el de Uruguay y el de Chile que tienen los índices, digamos, más preocupantes en ese sentido, ¿no? Con un total de 23%, por ejemplo, Chile, un 1% nada más se puede explicar de eso, digamos, ¿no? El resto. Qué raro Uruguay, ¿no? Que en general tiene, bueno, de hecho fue uno de los primeros países que despenalizó el aborto, ¿no? Exacto. También. Uruguay del 27,2, el solo el 1,3% también se puede explicar. Y Argentina también el 20. El 27,2, pero un 12,6%. Es el que se explica. Claro. Mira, era más complejo de lo que pensaba, ¿eh? Pero Argentina entonces está más o menos rankeada. Argentina es de los más igualitarios, si se quiere, ¿no? Entre ellos está Argentina y podemos decir, no sé, no, Argentina y si se quiere México, puede ser, y Perú. Uh-huh. Argentina y Perú, vendría Argentina y luego Perú. Pero bueno, hay quienes analizan la brecha salarial de género de forma bastante simplista, diciendo, bueno, que las diferencias en estos promedios no se debe a cierta discriminación, a cierto machismo y demás, sino que simplemente que trabajan menos horas. Y en realidad quienes analizan estas brechas salariales más críticamente sostienen, digamos, que es una inequitativa distribución del trabajo. Y en realidad también algo interesante a considerar es que en la mayoría de estos casos también al acusar a la mujer, ¿no? de que en realidad gana menos que el hombre porque trabaja menos horas, eso también reproduce el discurso en el cual, digamos, no se analiza que la mujer justamente tiene un trabajo fuera de, digamos, el trabajo fuera de su casa, pero después tiene un doble trabajo, si se quiere, o es la que básicamente tiene el trabajo doméstico no remunerado, y por lo cual, en realidad, en todo caso, esa brecha salarial hay que analizarla más críticamente, justamente. Pero bueno, en este caso, digamos, es interesante y estamos muy lejos de achicar estas brechas hoy en día, digamos, a nivel latinoamericano, y es interesante poder empezar a discutir en profundidad, digamos, las causas de la desigualdad, digamos, en el acceso a un salario igualitario entre hombres y mujeres. Después hay otras herramientas, otros elementos, digamos, que también son desiguales o explicitan ciertas desigualdades de género en el trabajo, como por ejemplo el acceso a ciertos roles y lugares de dirección. Que obviamente en ese sentido hay mucha exclusión, discriminación y prejuicios, digamos, hacia las mujeres en ciertos lugares de liderazgo o de dirección en determinados trabajos. Y ahí varios autores denominan esta idea del techo de cristal, digamos, que es como una especie de barrera invisible que claro. le dice a la mujer hasta dónde puede llegar en un lugar de trabajo, digamos, ¿no? Y una pregunta, digamos, ¿cuáles serían o cuáles son las políticas que puede llevar adelante el Estado como para empezar a cambiar, digamos, esta situación? Si bien sabemos que hay otros entramados más culturales, más capilares, que por ahí las legislaciones no alcanzan, digamos, a transformar esas cuestiones. Exacto. Para empezar, establecer un diagnóstico más fino, digamos, y debatir en profundidad cuáles son las causas, digamos, ¿no? De esta desigualdad. Y después, por ejemplo, también ahí tiene un rol central el Estado en términos de políticas públicas, que existe, digamos, cierta legislación laboral, ciertas leyes que bueno, que después en su efectiva implementación están, es donde están las limitaciones en generar capacitaciones y demás. Pero también el rol de los sindicatos ahí tiene que ser, digamos, bastante claro. importante. Sin ir más lejos, en Bolivia ahora se creó un sindicato de mujeres obreras. De la construcción. Sí. Bueno, justamente en los sindicatos, en la mayoría de sindicatos en general digamos, hay una escasez, si se quiere, de cierta perspectiva de género o de contemplar las demandas de las mujeres en relación al trabajo, y eso me parece que también, digamos, tiene que ser bastante clave, digamos, en términos de empezar a discutir esto más integralmente, digamos, y no solamente en términos de leyes, sino también después de su efectiva implementación y de presionar socialmente para que su implementación sea, digamos, piola. Claro, sí, como que tienen que tener tal vez un rol mucho más activo para poder implementar eso y para poder realizar algunos cambios desde los mismos sindicatos, digamos, porque también es una cuestión a discutir adentro, digamos, la democracia al interior de los sindicatos, pues es otra discusión, sí. Pero que poder tener, digamos, una mirada feminista, igualitaria en estas cuestiones también hace que los sindicatos se paren en otra posición a la hora de reclamar por los derechos de las mujeres. Tal cual. La podríamos desafiar para que algún día la columna aborde la situación sindical. De género en los sindicatos. Sí, ¿no? Interesantísimo. Un tema interesante y poco abordado. Bien. Bueno, también interesantísimo, me gustó mucho entender un poquito esto de la desigualdad en el ámbito laboral y en particular en lo que es el salario en los países de nuestra América. Muy buen debut, no se le notó que fue la primera vez. Si no, no lo decía, la verdad que yo no me daba cuenta. Pero estoy colorada, digan la verdad. Pero no se ve, esto es radio, no pasa nada. Lo importante es la actitud. Solo la voz. Qué nervios, por favor. La aprobada Jessica, se queda en el programa, sí. Que dicen. Bien, levantan, vamos. Todos los pulgares para arriba. Sonrisas, aplausos, medalla y beso para Jessy, nuestra columnista de géneros. Le vamos a poner la tapa de cierre, que por ahí no se escuchó mucho al principio, para que vuelvan a conocer el nombre de la columna. ¿Quiere dejarnos algún saludo a los latinoamericanos y latinoamericanas? No, eso es por ahora. Ya me voy a ir soltando un poco más. Pido, me disculpen si estoy muy... No, bien. Muchas gracias por tu participación y ahora vamos a ir a escuchar una canción. Sí, nos la trajo Jessy también, ¿eh? También. Bueno, me interesaba, sí, la idea es poder traer artistas y demás de nuestro continente y en este caso quería recuperar a Camila Moreno, que es una chilena bastante conocida ahora de la nueva generación de cantautores chilenos y nada, ella tiene dos CDs y bueno, este tema particularmente me gusta mucho, pero ella se hace muy conocida cuando saca un tema que se llama Millones en su primer CD, creo, y ganó, es un tema que cuestiona mucho la idiosincrasia chilena, digamos, y irónicamente termina ganando un premio Grammy con ese tema, así que bueno, nada, me interesaba traer esta canción. Bien, todo indica que a la vuelta de la canción vamos a establecer la primera llamada telefónica, cruzamos los dedos. Mientras tanto, Jessy, vamos a escuchar a Camila Moreno. Gracias. Hay cosas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Hacker. es su propia voz. El pulso en mi palma ya tiene su propia voz. Continuamos al sur del Río Bravo, 4:48 aquí en la República Argentina. Desde la ciudad de La Plata continuamos con este programa que va a ir hasta las 6 y que venimos recorriendo las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Así es, y parece que estamos en comunicación con Atilio Borón. Sí, vamos a meternos en lo que fue la séptima cumbre de las Américas este fin de semana en Panamá. Bravo, en Hola. Diálogo con Al Sur del Río Bravo. En diálogo... Saludamos a Atilio Borón, sociólogo, analista, politólogo y uno de nuestros latinoamericanólogos. ¿Cómo estás, Atilio? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Te queríamos preguntar, Atilio, digamos, ¿qué balance haces, digamos, de lo que nos dejó esta séptima cumbre de las Américas que sucedió este fin de semana en Panamá? Bueno, mira, yo no sé si vieron, tal vez hoy salió una nota mía en página donde resumía, no es cierto, algunas de las ideas más importantes. Digo porque por ahí el tiempo de radio no alcanza para desarrollar todo. Pero en todo caso, a ver, yo creo, primero y principal, que se puso de manifiesto que los cambios que hubo en América Latina en los últimos 15 años, si querés para poner una fecha precisa, desde el comienzo de este siglo, o desde enero del 99, cuando Hugo Chávez asume la presidencia, son cambios que han llegado hasta afirmarse en una meseta de la cual parecen no estar dispuestos a bajar. Y esto se vio muy claramente porque la reacción de los países de América Latina ante las iniciativas del presidente norteamericano fueron realmente de una fuerza, de una fortaleza realmente increíble, y me parece a mí que esto fue algo que realmente sorprendió, no solamente a Obama, que evidentemente no tiene mucho tiempo de meterse en los detalles de la política de ninguna región, no solamente de América Latina, tampoco tiene para meterse en lo que es Medio Oriente, Europa Oriental o el Extremo Oriente en el sudeste asiático. Digo, a él le llevan las grandes orientaciones y en función de eso hace él sus estimaciones, pero bueno, creo que fue tomado por sorpresa, ¿verdad? Y esto quedó muy claro cuando la secretaria de Estado adjunta para asuntos interamericanos o asuntos hemisféricos o del hemisferio occidental, Roberta Jacobson, dijo que la administración Obama estaba decepcionada por la respuesta de América Latina ante el decreto ejecutivo de Obama. Bueno, realmente la señora, que debe ser la que tiene más nivel de influencia en cuestiones latinoamericanas sobre Obama, realmente desconoce lo que es esta realidad. La realidad quedó manifestada el sábado, en la cumbre, cuando se vio cómo los países de la región, uno tras otro, condenaban, algunos de manera más tajante y taxativa, otros con un tono más aflautado de la voz, ¿verdad? Pero en todo caso, todos condenaban la orden ejecutiva de Obama, todos celebraron, ¿no es cierto?, el retorno de Cuba a la reunión de las Américas, y además todos hablaron con una gran franqueza, sobre todo, ¿verdad?, Raúl Castro, Cristina Fernández, Rafael Correa y Evo Morales, que realmente le dijeron cosas muy, muy claras, muy contundentes al presidente norteamericano, que se fue con la idea muy clara de que ya no de que ya no era posible manejar ese hemisferio como lo había hecho antes Washington, ¿verdad? O sea, manejándolo a voluntad, sin ninguna clase de contemplaciones y basándose en la prepotencia de su fuerza. Yo creo que ambas cosas, ¿no? El repudio unánime de la CELAC y de la UNASUR al decreto de Obama y la presión muy fuerte para que se avanzara en poner fin al bloqueo de Cuba y la franqueza con que se habló en esta reunión, me parece que fueron los tres acontecimientos más importantes, lo cual, digamos, me parece a mí que abre un interrogante final, es si van a seguir estas cumbres, porque realmente ningún presidente americano realmente se siente cómodo en un conclave de ese tipo, en donde además hay temas prioritarios que no eran los que los Estados Unidos quería. Estados Unidos no quería, por ejemplo, hablar de Venezuela, pero a nadie le importó y los que quisieron hablar de Venezuela lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, me parece a mí que todo eso marca entonces una tendencia muy muy fuerte de parte de los países de América Latina a empezar a resolver sus problemas por su cuenta y a presionar muy fuerte a los Estados Unidos. Creo que aquí estamos leyendo muy bien la experiencia de Israel, que se ha convertido en un actor muy potente al interior de la política latina, norteamericana, y creo que nosotros estamos transitando por un camino bastante parecido, ¿no? Atilio, queda clarísimo el balance que haces y la foto que nos mostrás de lo que es hoy la región y también de la correlación de fuerzas con la potencia norteamericana. Ahora, me gustaría preguntarte cómo percibís una foto para dentro de un tiempo en América Latina y el Caribe, y metiendo un poquito más la lupa en lo que son los gobiernos denominados progresistas o de centro-izquierda, que están, digamos, que no son los gobiernos del ALBA, que no son los gobiernos de la Alianza del Pacífico, pero que están percibiendo algunos cambios, sobre todo, bueno, ya lo estamos viendo con el Uruguay de Tabaré, con una diferencia clara en su política exterior. Sí. La Argentina con un gobierno con el próximo gobierno va a ser claramente distinto, sea Scioli, sea Macri o sea Massa. Absolutamente. Y bueno, en Brasil también están pasando sus cosas ahí, sus cambios y reacomodamiento de fuerzas. ¿Cómo ves la foto de América Latina y el Caribe y su relación con Estados Unidos en los próximos años? Y yo creo que va a ser esa tendencia hacia una política mucho más conciliacionista con los Estados Unidos, etcétera, va a ser la que va a predominar en la región en esos años, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda, ojalá que me equivoque, siempre digo, porque muchas veces hago diagnósticos muy pesimistas, pero tampoco voy a venir a la radio de ustedes a decirles, ¿verdad?, una especie de verso optimista a partir de una realidad que no autoriza eso. Yo lo veo con mucha preocupación, pero me parece que en la medida en que podamos preservar, hay una plaza fuerte fundamental que hay que preservar, que es Venezuela. Hay que impedir a toda costa que Venezuela caiga en manos de la derecha reaccionaria, hay que impedir que Venezuela sea, digamos, se convierta en una nueva presa, digamos, un nuevo botín de guerra de los norteamericanos. Si logramos eso, más allá de las críticas que se le pueden hacer al gobierno de Maduro, que son muchas por el manejo macroeconómico que dista mucho de ser lo correcto, mi manera de ver, ¿verdad? No quiero apuntar en los detalles ahora, pero si logramos salvar eso, si logramos preservar la revolución bolivariana y por supuesto preservando la experiencia de Correa y de Ecuador, yo creo que va a haber un momento de otra vez de alza en la lucha de masas acá en los países del sur, en Argentina, Brasil y Uruguay, y en donde podrá ponerse una barrera de contención a cualquier tentativa de restauración. Cuando digo restauración, digo una tendencia que pueda tener algún futuro presidente de Argentina de volver a abrir un periodo de relaciones carnales con Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser muy difícil que pase, porque más allá de las dificultades de los gobiernos o de las presiones de los gobiernos, hay una realidad, y la realidad es que la experiencia histórica reciente ha enseñado mucho a los pueblos, y estos quieren ahora, no quieren volver al pasado. Atilio, antes de no meternos en la última, que es obviamente la noticia del día, cortito, ¿cómo ves un eventual gobierno o un eventual presidente Scioli en una cumbre de las Américas? Mira, primero tengo dudas que vaya a haber nuevas cumbres de las Américas. Yo termino mi nota diciendo, habrá una octava cumbre. Ya ahora pienso que después de esto, que Obama se levantó y se fue, no sé si va a haber una octava cumbre. Y a Scioli lo veo en una línea mucho más cercana, digamos, a lo que fue la participación de Juan Manuel Santos, y en una hipótesis extrema, si no fuera Scioli algún otro, la prefiguración sería Peña Nieto, el presidente de México. Ninguna de las dos imágenes me provoca la menor alegría, sino más bien una profunda tristeza, pero al mismo tiempo creo que tenemos capacidad de lucha como para sobreponernos a esos transitorios repliegues. Y por último queríamos preguntarle, con el fallecimiento de Eduardo Galeano, digamos, ¿cuál cree que fue su principal aporte a los pueblos de América Latina? Mira, muchos, toda la obra de Eduardo es extraordinaria. Estoy escribiendo una cosita chica ahora para página que va a salir mañana. La obra de Eduardo es extraordinaria, es un pensador, digamos, de él solamente se pueden decir obviedades, y te digo que fue el más importante pensador social de América Latina los últimos 30, 40 años, ¿verdad? El imprescindible, como diría Brecht, digo, todo eso le queda chico. Es una figura enorme que se va, por suerte nos ha dejado una herencia riquísima, sus textos que son realmente maravillosos, pero realmente una pena muy muy grande, ¿no? La partida de él, un hombre que todavía podía dar mucho. Yo hace un tiempo, no muy largo, hace poquito estuve con él, un poco menos me anticipó que estaba muy mal, que estaba pagando el impuesto al cigarrillo, me dijo, yo estoy pagándolo con mi cuerpo, y la verdad que me quedé un poco preocupado, porque yo lo había visto bien antes, pero se ve que, bueno, recayó en su enfermedad, y nos deja un agujero inmenso, pero por suerte nos deja también una biblioteca fenomenal, en donde con sus libros vamos a tener armas de combate, todas las futuras generaciones de América Latina y el Caribe, para saber quiénes somos y a dónde vamos. Atilio, como siempre, te agradecemos muchísimo tu buena predisposición para atender a las radios, también a las radios comunitarias, y bueno, un fuerte abrazo, y bueno, gracias por echarnos luz siempre sobre lo que sucede en América Latina, por tener esa mirada global que tanto nos hace falta para seguir aprendiendo y seguir construyendo esta patria grande. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Otro para ustedes y gracias por llamar. Chao. Chao. Pasaba Atilio Borón, no necesita demasiada presentación, este politólogo, sociólogo y analista argentino, pero sobre todo latinoamericano. Interesantes reflexiones que nos dejó sobre la Cumbre de las Américas y también... Sí, sobre Galeano, una de las cosas que decía por ahí interesante sobre la Cumbre de las Américas es que en el panorama que él vio, digamos, en esta cumbre, para él es poco probable que vuelva a suceder una cumbre, como en un sentido más a largo plazo, digamos, como que las correlaciones de fuerza hoy en día a Estados Unidos no le dan para intentar hacer una nueva cumbre en donde el único que queda mal parado es el propio Estados Unidos, digamos. Así todo nos hacía un diagnóstico un poco preocupante, por lo menos para lo que se viene en América Latina y el Caribe, con políticas más conciliatorias con Estados Unidos, así las describía Atilio Borón, de lo que se viene en América Latina, sobre todo haciendo mella en los gobiernos llamados progresistas o de centro izquierda que están reconfigurándose y que van a generar también un cambio de fichas, un reacomodamiento en la geopolítica en América Latina y el Caribe. Tenemos que ir a una pausa. Así es, por nos fin llegó la hora. Felicitamos también a la producción que estuvo ahí haciendo muchísimo esfuerzo, Lucía y Agustín, para conseguirnos la primera llamada. En un rato tenemos la segunda llamada, nos vamos a ir a Panamá, pero mientras tanto te pedimos que nos digas para vos cuál es la frase que más recordás o la que querés destacar de Eduardo Galeano, y te damos algunas vías de comunicación para que te comuniques. Te puedes comunicar con nosotros al 451-6917, que es el teléfono de la radio, y si no, también te puedes comunicar vía Facebook, Facebook al Sur del Río Bravo, o si no, también, por supuesto, vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, y los esperamos con más programas. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales, internacionales, cultura, deportes, Radionauta FM 106.3. Compartiendo desde el Olga todas horas, transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva, la voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Para crear criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuerte las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para creer en algo hay que creer. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Pero mire usted la cortinita que se eligió, ¿eh? Impresionante. Cambiamos de latitud. Así es. Pero bueno, también la tradición afroamericana también hace a nuestra identidad. De así alguna es, manera. Sí, tal cual. Váyase para el Caribe y nos cuenta. Son las 5:05 de la tarde y esto es al sur del Río Bravo. Vamos a estar hasta las 18 horas en Radionauta FM 106.3. Esto es al sur del Río Bravo. Y nuestra consigna es noticias, cultura y raíces de nuestra América. Empiezan a llegar algunos primeros mensajes. Escribe un tal Leandro Albani. Yo no lo ubico. No. Sí, es un creo que tremendo... lo vi en tu cumpleaños. Me pareció. Sí. Un tremendo hermano de la vida, de los caminos y de, sobre todo de América Latina. Que nos dice, ¿lo tiene por ahí? Sí, dice que nos manda muchos saludos a todo el equipo de Al Sur del Río Bravo y que le mandemos saludos. Y dice, va saliendo muy bien el programa, signos de admiración. Gracias, le agradecemos por... Sí, un abrazo por estar. Sobre todo por los signos de admiración. Sí, sobre todo por estar. Un abrazo gigante a mi hermano Leandrito Albani. Vamos a compartir otras cosas. Dijimos que esto es noticias, cultura y raíces de nuestra América. Ya está sentada acá la latinoamericanóloga que nos prometió la producción. Vamos a darle un poco de suspenso, ¿o nos quiere saludar antes de ir a las noticias? Hola Jera, hola Belén. Ajá. Vamos a decirle que nos diga su nombre solamente. Que se presente, claro, yo no sé ni cómo decirle. Ajá. ¿Cómo te llamas? Yo soy María Guadalupe Jennifer López Cuellar, pero quizás para ustedes los argentinos va a ser más fácil que me digan Lupita. Bien. Lupita, ¿y vos sos de...? Yo soy de aquí, soy de allá. Mi padre era guatemalteco, yo nací en México, pero mi madre era de Honduras. Y bueno, de chiquita viví en Uruguay y hace poco que estoy viviendo en Argentina, así que bueno, puedo decir que he vivido un poco aquí y un poco allá. Por todos lados, digamos. Bien, bueno, un abre boca, dicen en Venezuela, no sé cómo se dice acá. Una introducción. Sos de acá, no, Gerardo, deja de mentirle a la gente. Sos de acá, basta, terminemos pero con la farsa. Pero un término más coloquial de introducción. Usted que es tan lingüística. Romper el hielo. Una rompedura de hielo, me gustó. Nos rompió el hielo acá Lupita y en unos minutos va a compartir lo que nos trajo. Pero antes vamos a compartir algunos de los temas más destacados que ocurrieron en América Latina y el Caribe en esta última semana y que van a ocurrir también en estos días. Noticias al sur del Río Bravo. Empezamos un rápido y breve viaje por América Latina y el Caribe. Nos vamos para Colombia. Hay que decir que el día jueves pasado cientos de miles de personas marcharon por la paz y para honrar las vidas, para honrar a las víctimas del conflicto armado. Recordamos que el 9 de abril es un día muy especial, muy emblemático para el pueblo colombiano, donde se recuerda el Bogotazo y el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, que ocurrió en 1948. Sí, y fue una buena marcha, digamos, porque tuvo la participación emblemática de algunos personajes famosos, como por ejemplo Diego Maradona. El Diego hizo un partido por la paz junto a varias estrellas del fútbol. Sí, parece que fue bastante masivo, unas 70.000 personas marcharon allá en Colombia pidiendo paz y justicia sobre todo. Así es, en el medio de los diálogos de paz entre el gobierno y la FARC, un fuerte espaldarazo del pueblo colombiano, cientos de miles en las calles, también hubo un concierto donde estuvo León, estuvo Rubén Blades, Totó la Momposina, entre otros. Bueno, después nos vamos para Brasil, en donde diputados aprobaron la tercerización laboral y sindicatos anunciaron un plan de protesta. Parece que viene bravo el panorama en Brasil. Y la Cámara de Diputados, como ya dijimos, aprobó un régimen de tercerización del empleo, en donde las modalidades de limpieza, alimentación, seguridad y transporte podrían ser terciarizadas. Así es, malas noticias para Brasil. Desde el Parlamento sale este proyecto de ley claramente antipopular, falta obviamente que la apruebe el Senado, pero ya desde el Partido de los Trabajadores, desde el PT y desde el gobierno la criticaron porque dicen que esta medida supone la precarización laboral, y la Central Única de Trabajadores, la CUT, ya anunció un paro nacional para el día de este miércoles en rechazo a esta tercerización laboral que ya fue aprobada en diputados, en la Cámara de Diputados brasileña. Sí, después nos vamos para el Caribe, nos vamos más al norte, en donde líderes del CARICOM acuerdan con Obama profundizar cooperación energética. Los jefes de Estado de la Comunidad del Caribe recibieron el jueves a Obama en Jamaica, antes de la Cumbre de las Américas, y Obama anunció 20 millones de dólares de financiamiento para el desarrollo en proyectos de energía limpia, supuestamente, en el Caribe, y el establecimiento de un grupo de trabajo en seguridad energética. ¿Cuál es la jugada de Obama en el Caribe? Bueno, allí Venezuela ha impulsado Petrocaribe hace varios años, que es una iniciativa de la estatal venezolana PDVSA, y ofrece a estos 17 países del Caribe y también de Centroamérica ciertas condiciones favorables para suministrarle crudo. Pero hay que decir que Obama fue al Caribe, fue a reunirse con la comunidad del Caribe, CARICOM, para bajar la influencia de Venezuela en el Caribe nuestro americano. Para ganarle un poco la pulseada, digamos, a Venezuela y tratar de meter su petróleo, y también, como se sabe, digamos, el petróleo es clave para el desarrollo de muchos países y es clave quién se lo vende y quién lo compra, ¿no? El Caribe está en disputa y por eso un día antes de la Cumbre de las Américas, en esto que analizaba Tilio, de dónde están acomodadas las piezas en la región, en Sudamérica hay un poco más de viento a favor, en Centroamérica no tanto, y en el Caribe está ahí como disputado entre gobiernos más cercanos de nuestra visión y otros más cercanos a los Estados Unidos. Sí, está bueno también mencionar a veces noticias del Caribe porque se olvida. Parece que América Latina solamente México, de México para abajo, pero después todo lo que queda en el medio no se sabe. Sí, a veces por ahí nos solamente en suplementos de turismo, cuando hay algún huracán, ¿no? O, bueno, por Cuba sí, para deslegitimar a Cuba sí se habla del Caribe, pero muchas veces se invisibiliza la realidad que nosotros vamos a tratar de incluir aquí en Al Sur del Río Bravo, el nombre, ¿eh? Al Sur del Río Bravo. Vamos a tratar de incluir también todo lo que pasa en nuestro Caribe latinoamericano. Y ahora sí, llegó el momento que todos y todas estábamos esperando. Yo no sé qué va a pasar a partir de este momento. No me hago cargo. Se va a tener que hacer cargo nuestra productora, sí, Lucía, de lo que va a pasar en los próximos minutos aquí, en Al Sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Pero me parece que es momento de hacer una reflexión, ¿verdad? De hacer una reflexión sobre qué significa ser latinoamericano. Yo, como latinoamericanóloga, he intentado durante toda mi vida poder definir qué es ser latinoamericano, y la verdad que es algo muy difícil. Me he dado cuenta de que realmente es una cosa un poco indescifrable. A ver, claramente no pertenecemos al Oriente, pero mal que nos pese, no encajamos perfectamente en el Occidente. Ya saben, ese lugar donde los trenes llegan horario. Algunos nos han convencido de que estamos en el tercer mundo. Pero si ya hay poco que relaciona un haitiano con un chileno, menos hay entre un latino y una persona que vive en el Medio Oriente. Otros creen que somos esa mezcla entre pueblos originarios y españoles, o portugueses, o franceses, u holandeses. Una función sabia entre lo europeo y lo nativo, entre la Pachamama y la Virgen María, sí, casi de catálogo. Pero, al fin y al cabo, a muchos no les gusta tanto la idea de ser descendientes de los pueblos originarios. Por alguna razón, Jera y Bele, eso está muy mal. Mejor no juntarse con los prietitos y tener hijitos rubiecitos y rosaditos. Claro que los únicos que no tienen ese problema son los argentinos, que son todos europeos. A decir verdad, a otros les gusta demasiado ser descendientes de pueblos originarios. Tanto que si el tío del abuelo, del primo, de la madre, de la esposa, del tío pertenecen a alguna etnia indígena, corren a comprarse la cartuchera con la huipala, la campera con la huipala y todo el kit necesario para ir a la facu y decir que son indígenas. Pues la verdad es que entre los latinoamericanos nos odiamos y nos amamos. Todos tenemos un estereotipo. Bueno, todos menos Costa Rica, que parece caerles bien a todos. Repasemos. Los argentinos, soberbios. Los brasileños, fiesteros. Los peruanos, vagos. Los chilenos, fachos. Los mexicanos, feos. Los cubanos, mujeriegos. Y tantas más. Nos peleamos entre nosotros por cómo nos mira el mundo, por si somos más de izquierda o de derecha, por el fútbol, y siempre nos reímos del acento del otro. Bueno, pues todas estas cosas no nos están ayudando a definir qué es el latinoamericano. Quizás si nos fijamos en cómo nos ve la industria cultural extranjera y local, podemos encontrar algo. Empecemos por las películas y las series yankees. Veamos. Bueno, pues en Hollywood todo se trata de narcos. Narcos que se conectan con gobiernos corruptos y carismáticos, narcos que maltratan a la damisela en peligro, que es morocha, pero alta, flaca y con un inglés perfecto. Todos recordamos a Salma Hayek, ¿verdad? Pero tranquilos, habitantes de Latinoamérica, que no cunda el pánico. Siempre viene el buen señor Yankee y nos salva. Gracias, Superman. Mientras tanto, nosotros los latinos nos quedamos aplaudiendo, hablando raro, con un acento fuerte, como si habláramos mal inglés y peor, mal el español. Los latinos somos esos hombrecitos y mujercitas de 1,60 m, morochos, bigotudos y bigotudas. Y básicamente ilegales. Hollywood nos ha presentado al mundo como una mala copia de una mala copia de un mexicano. Hasta hay gente que se ha decepcionado con latinos demasiado blancos. Mejor quédate con el poncho puesto y en sandalias. Hollywood no me convenció ni un tantito, así que sigamos surfeando por la internet. Ah, ya sé. Canciones que hablan de América Latina. Hay de todos los ritmos posibles. Ska, pop, reggaetón, metal, metal progresivo, pop cristiano, folclore, punk, reggae. Parece que Latinoamérica es algo digno de que hablar. A ver esas letras. Báilalo mamita, este ritmo sabrosón. Latinoamérica, Dios te ama tanto. Latinoamérica, pareciera una herida abierta. Verdadera muestra de sobrevivencia extrema. Mira, lo voy a decir. Me tiene cansada esa imagen de Latinoamérica como ese lugar de mierda para vivir. Parece que vivimos en un mal elige tu propia aventura, donde todas las opciones son siempre malas. Si decides enfrentarte a dictaduras y gobiernos populistas, ve a la página 23. Si decides meterte en el narcotráfico, ve a la página 44. Si decides enfrentarte a las multinacionales por tus tierras, ve a la página 35. Si decides que Estados Unidos intervenga en la política interna de tu país, ve a la página 13. Si decides meterte en una pelea de borrachos, ve a la página 55. Pero por suerte, a pesar de todos incontables peligros de muerte, ser latino significa vivir en un paraíso terrenal. Cuando Dios hizo al Edén, pensó en América, nos dice Nino Bravo. Y tiene razón, nuestra región tiene una gran riqueza natural. Desde los Andes hasta las playas del Caribe, las selvas, las yungas, los bosques, el altiplano. Además, a pesar de ser hiper mega pobres y estar a punto de morir a cada paso, somos muy muy muy muy muy muy alegres y fiesteros, solidarios y familieros. Y además confianzudos, damos besos y abrazos de acá para allá. Un toqueteo tropical que nunca termina. ¡Ah! Y no olvidemos nuestros bailes y nuestros increíbles movimientos de caderas. Como si los latinos no tuviéramos mejor cosa que hacer que andar bailando todo el día. Y esto nos lleva a la otra manera de sobrellevar nuestra pésima, horrible, imposible de creer condición social y económica. Somos rebeldes. Nos hemos levantado y nos seguimos levantando contra la opresión de los de arriba y los de afuera. Somos un pueblo que, cada tanto, se vuelve digno. Esta hermosa imagen que Calle 13 puso en su canción, un pueblo sin piernas pero que camina. Ah, inspiradora, poética. ¿Pero alguien realmente se puso a pensar en esto? Si fuéramos literalmente un pueblo sin piernas que camina, ¿qué clase de fenómenos de circo seríamos los latinos? Eso sí que sería malo para el turismo, ¿eh? Y hablando del turismo, capítulo aparte es cómo nos ven las queridas personas de sandalias, medias, gorrito y protector solar en exceso, conocidos como turistas. Latinoamérica es uno de los lugares preferidos para el turismo yanqui y europeo. Turismo de aventura, o así lo ven muchos de ellos. De noche, tequila, sexo y marihuana para todos y todas. Y de día, foto con los niños morochitos, ritmos folclóricos y comidas exóticas, ruinas precolombinas y gente gritando, y calles sucias, y corrupción, y marchar por desaparecidos. ¡Vamos! ¡Vengan de a uno! ¡Vengan a traernos la socialdemocracia, eh! Pero bueno, no nos enojemos, que del turismo vivimos unos cuantos. Me imagino que las propagandas deben ser algo como así. Imagínense, ¿sí? Tienen la imagen, dos jóvenes muy rubios con gorritos andinos, subidos una llama con una playa de fondo, diciendo: ven a pasar tus vacaciones a Latinoamérica. Vivirás experiencias increíbles en estas culturas remotas. Duerme en una cama hecha de paja en Perú. Recoge frijoles en México y ordeña vacas en Uruguay. Y si te cansas de estar en contacto con estas personas primitivas, puedes disfrutar de hermosas playas, de cálidas aguas y bebidas alcohólicas a base de exóticas frutas. Hostes exclusivos según tu nacionalidad, atendidos por nativos respetuosos que te contarán todo sobre estos dioses en los que creen por unos pocos dólares o euros. Pero en fin, después de toda esta reflexión, seguimos sin saber lo que es ser latinoamericano, ¿verdad? ¿Qué tenemos en común las personas que vivimos entre México y la Patagonia, incluyendo países gigantes como Brasil y naciones misteriosas como Belice? O el Caribe, como decíamos hoy. Pues, mi conclusión es que la verdad muy poco, pero a la vez mucho. Ser latinoamericano es una construcción que armamos nosotros mismos, que nos hace pertenecer y sentirnos unidos cuando otro nos ataca, que nos permite encontrar nuestro lugar en este mundo con pretensiones de igualito, pero que no lo es tanto. Será un poco una ficción, pero como dijo una actriz argentina, ¡aguante la ficción, carajo! Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay equipo, Pachamama! Un, dos, vale, cuatro. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meter. Bien, vamos a someter a votación si se queda o no en el programa la latinoamericanóloga. ¿A poco que no les gustó mi reflexión? Va. Muy profunda, a mí, Lupita. Me sorprendió. Muy profunda. Yo tuve muchas ganas de reírme, pero no sabía hasta dónde manejaba la ironía. Entonces por ahí eran cosas que las estás diciendo en serio. Bueno, pues la otra vez veía que uno de los artistas del surrealismo decía que México era la tierra del surrealismo per se. Y yo creo que eso se aplica también a toda Latinoamérica. Somos, sí, muy surrealistas, muy, muy extraños, contradictorios, pero ¿quién no quiere a los latinos, eh? Mucho realismo mágico tenemos por estos lados. Exactamente. Bien, entonces, ¿te gustaría quedarte en el programa? Sí, cómo no. Bienvenida, ajá, entonces. María, dígale usted que le sale mejor. María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Pero ya saben, Lupita queda bien para todo. Lupita para los que la queremos. Eso ya la estoy empezando a querer, ¿eh? Viste, es que es latinoamericana, esa cosa caribeña. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano. Comenzamos a escuchar la banda de la semana. Cada semana les vamos a traer una recomendación. En este caso, desde el Uruguay, nos llega la banda 4 pesos de propina. La estás escuchando de fondo. Sí, la historia de 4 pesos de propina comienza por el año 2000, o sea que es una banda relativamente nueva, aunque 15 años no es nada y es un montón. Aunque su formación termina de consolidarse recién en el 2004. Una historia media parecida a la de No te va a gustar, podríamos homologar, porque los chicos de 4 pesos de propina son también uruguayos, aunque muchos de nosotros creíamos que eran argentinos. Ajá. Parece que tocan más acá que en el Uruguay. Sí, a mí me gusta que tienen como un tinte quizás menos comercial y más del palo, si se quieren, estos muchachos de 4 pesos de propina. He conocido un par de ellos y son buena gente y buenos compas. ¿Los conoces en primera persona? Conozco al baterista, sí. Ah, mirá. Sí, estuvo ahí por Venezuela un tiempo, estuvimos compartiendo. Buena onda estos muchachos de 4 pesos de propina desde el Uruguay, que vienen seguido a la Argentina y de hecho el próximo fin de semana van a estar por estos lares, el viernes, si no me equivoco, en el refugio de Banfield, y el sábado aquí en La Plata, para los platenses y las platensas. Si lo quieren ir a ver, podemos buscar bien la dirección y dónde pueden comprar las entradas para ir a ver a 4 pesos de propina. Pero esta es la banda que les traemos. Vamos a ir trayendo diferentes expresiones musicales de nuestra América. Si algo que tenemos en diversidad, así como recién contaba Lupita, diversidades territoriales, étnicas y un montón de cosas más, de comidas, también vamos a estar hablando de música, porque hay muchos ritmos, muchas bandas y muchos artistas por ahí más y menos conocidos que nos interesaría contarles y presentárselos a ustedes. Música latinoamericana y caribeña en Al Sur del Río Bravo. Antes de escuchar una canción entera de 4 pesos, te reiteramos las vías de comunicación. El Facebook es Al Sur del Río Bravo y el Twitter es arroba sur del Río Bravo, sin el al, porque ese usuario ya estaba utilizado. Así que por ahí ya vamos teniendo algún feedback con los oyentes. Tenemos un saludito que nos dice, dice, hablan del partido por la paz en Colombia que tuvo al Diego como protagonista, y yo soy el seguidor número 10 y nos arroba el Fede, le mandamos un saludo por estar ahí. Y también Federico Larsen, un compañero de acá de la radio, nos da la bienvenida al Sur del Río Bravo y dice, cada vez copando más el aire con internacionalismo. Un saludo a los Federicos que se comunicaron. Y nos vamos ahora sí, después pasó Lupita, pasó 4 pesos de propina, ahora sí la canción entera de esta música uruguaya, y la canción se llama, no me acuerdo, Latino Latino Solana. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del bolita, el paraguas del chileno, huevón, que te vendo, me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Thank you.

5:31 aquí desde la ciudad de La Plata, desde el Centro Social Olga Vázquez, desde Radio Nauta. Vamos a compartir algunas noticias más, algunos hechos que se han destacado en la semana que pasó y en los días que vienen en nuestra América. Noticias al sur del Río Bravo. Bueno, y la primera tiene que ver con Paraguay, porque el 60% de las migrantes paraguayas en Argentina son trabajadoras domésticas. 6 de cada 10 mujeres paraguayas que han migrado y viven en la Argentina en los últimos 5 años son trabajadoras domésticas, según datos dados a conocer por el Ministerio de la Mujer de Paraguay. El corredor migratorio que va de Paraguay a Argentina constituye uno de los más importantes de América Latina y de lo que es la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y el sector más importante lo ocupan las mujeres que vienen a trabajar a nuestro país y se emplean, digamos, en el sector doméstico. Sí, reiteramos el dato interesante. 6 de cada 10 mujeres paraguayas que viven en la Argentina son trabajadoras domésticas, según datos del propio Ministerio de la Mujer del Paraguay. Sí, parece que la colectividad paraguaya en los últimos tiempos ha crecido muchísimo en nuestro país. Es uno de los colectivos, digamos, extranjeros más numerosos que hay en la Argentina, con 550.000 personas censadas en el año 2010, lo cual es un número muy grande. Y la mayoría, digamos, vive en el área de Buenos Aires, en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Bien, me la llevo para Chile, ¿le parece? Me parece. En Chile hubo una decisión importante en una comisión parlamentaria que aprobó un proyecto que permite el autocultivo de marihuana. Festeja por ahí nuestro... No vamos a decir quién. Dejémoslo. Hay gente festejando por acá esta decisión de, por ahora, una comisión parlamentaria chilena. Se trata de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de ley que permite el autocultivo de la marihuana con fines medicinales, pero también recreativos. El texto fue despachado este lunes pasado y admite el cultivo de hasta 6 plantas de marihuana por cada hogar. Hay que remarcar que esta iniciativa ahora tiene que pasar, claro, a las salas plenarias de diputados y de senadores. Le falta un proceso legal todavía para poder... Faltan un par de pasitos, pero también en Chile avanza la despenalización de la marihuana y sobre todo la permisión de autocultivar plantas de cannabis. Una muy buena noticia, digamos, para todo lo que veníamos hablando de lo que implica el narcotráfico en nuestra región y lo que implica la prohibición y la penalización de la marihuana, por ejemplo, como uno de los estupefacientes más vendidos. Después nos vamos hacia México, donde el Senado aprobó que agentes extranjeros puedan portar armas en el país. La Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el fin de autorizar que servidores públicos extranjeros puedan portar armas en territorio mexicano. Una mala noticia, digamos, para un país altamente militarizado y con conflictos armados internos, donde estamos presenciando continuamente, digamos, saldos de muertos y donde se aprueba la tenencia legal de armas. Lo único que podemos augurar es más violencia en las calles, digamos. Siempre que se saquen más armas a las calles, eso implica más violencia, por lo tanto no es una buena noticia. Y más en un país como México, que viene sufriendo violencia hace bastante tiempo. Sí, y hay que decir que eso le da vía libre sobre todo a los agentes norteamericanos de Estados Unidos, que va a ser casi toda la totalidad del porcentaje de agentes extranjeros que puedan portar armas en los Estados Unidos. Vamos a viajar, ahora sí. Me encantó, ¿a dónde? Y nos vamos a ir a Panamá. Ay, qué lindo, tiene playas lindas, me dijeron. Ajá. Bien, en Panamá estuvimos analizando lo que pasó en la séptima cumbre de las Américas, estuvimos escuchando a los jefes y a las jefas de Estado, estuvimos también charlando con Atilio Borón, que nos brindó un interesante análisis y una mirada sobre lo que está pasando en la región, pero también hubo una cumbre de los pueblos, allí las organizaciones populares del continente estuvieron reunidas, marchando, debatiendo y discutiendo. Vamos a ver qué nos dejó la cumbre de los pueblos en Panamá. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Ronaldo Ortiz, dirigente del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, el FRENADESO de Panamá. Ronaldo, ¿estás ahí? Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Un saludo a quienes nos escuchan desde Panamá. Un fraterno saludo a ti, Edgardo. Saludos. Bien, Ronaldo, cuéntanos qué fue lo que estuvo ocurriendo el jueves y viernes allí en Panamá. ¿Qué organizaciones populares, cuánta gente estuvo participando y cuáles fueron sobre todo los principales debates que se dieron las organizaciones sociales de la región en la Cumbre de los Pueblos? Sí, bueno, como habíamos anunciado, alrededor de 3.000 delegados internacionales y un similar de nacionales estuvimos reunidos desde el 9 al 11 de abril en las instalaciones de la Universidad de Panamá, específicamente el campus central Octavio Méndez Pereira, esta ciudad capital de nuestro país, en donde estuvimos debatiendo distintos temas, pero fundamentalmente hablamos un poco sobre el imperialismo y las acciones que tenemos que realizar a razón de esta forma, ¿no?, de dominación que tenemos hoy día en nuestro continente, materializada en la figura del gobierno estadounidense. El antiimperialismo, la movilización, los derechos humanos versus el neoliberalismo, también estuvimos hablando un poco de esto. Obviamente la solidaridad con nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, que son duramente, ¿no?, afectados con la injerencia estadounidense en estos momentos, y la solidaridad con nuestro glorioso pueblo cubano, que están en un nuevo momentum de relación con el gobierno de Estados Unidos. Además hablamos un poco de, bueno, Mar para Bolivia, Puerto Rico Libre, y sobre los diversos temas sectoriales, la educación, la salud, el tema de los trabajadores migrantes, el tema de la juventud, los estudiantes, de todo, pero que iban enfocados esencialmente en la lucha antiimperialista, la unidad e integración de los pueblos por esta situación de la lucha antiimperialista y la solidaridad con Cuba y Venezuela. Y queríamos preguntarles qué les dejó el encuentro con algunos de los presidentes latinoamericanos que se estuvieron acercando a la Cumbre de los Pueblos. Sí, te vimos por Telesur ahí estrechándole la mano a Nicolás Maduro, ¿eh? Bueno, sí, es que ya hemos tenido la oportunidad desde que el compañero Maduro era canciller un poco de tener un vínculo con él, y sabiendo del origen, que ha mantenido su origen claro de obrero, de trabajador, dirigente de la clase obrera, también nos sentimos identificados y somos compañeros de lucha. Era una forma natural en que podíamos saludar a un compañero más, no solo porque el presidente hay que tratarlo de otra manera, él le gusta eso y cada vez lo vemos y lo saludamos de esa manera. Y luego las organizaciones internacionales que participaron de distintos sectores y redes, que es lo importante, pero que desde Argentina hasta Norte, hasta Canadá, estuvieron representados en esta Cumbre de los Pueblos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esa participación de Maduro, de Correa y de Evo, si no me equivoco, que fueron los que estuvieron acompañando la Cumbre de los Pueblos? ¿Qué significado tiene que hayan estado esos líderes junto a las organizaciones populares en relación a lo que por ahí históricamente ha sido esas cumbres contra los gobiernos en general? O sea, el valor ese que se da, que compañeros, luchadores sociales que hoy día asumen una dirigencia de estados de gobierno, es fundamental en ocasión de que ahora que estamos en un nuevo escenario geopolítico en donde los gobiernos están haciéndole frente también al imperialismo, no como en épocas pasadas, para nosotros como un valor más allá de quiénes están, sino lo que representa el movimiento social ahora, en el caso de ellos, como gobierno. Entonces, que ellos hayan participado en nuestro espacio, en la Cumbre de los Pueblos, tiene esa importancia de que hay un respaldo, hay un qué más hacer en función de hacerle frente al imperialismo estadounidense en este caso, ¿no? Y eso nos sirvió también para la motivación. El compañero Evo nos hablara a los pueblos originarios y a todo el movimiento social y popular panameño e internacional, fue importante porque nos daba ese sentido cultural ancestral, pero de acción militante hoy día. Igual el compañero Maduro, ¿no?, ante la situación que estamos pasando con el gobierno estadounidense y el pueblo bolivariano de Venezuela, más fuerza, más motivación. Y obviamente el compañero Correa también hablándonos más sobre el tipo de solidaridad que tenemos que darle a nuestros hermanos venezolanos, cubanos y todos los que estamos luchando por la liberación de nuestra América, nuestra gran patria grande. Entonces eso tomó ese plus y que sabíamos que teníamos que asumir y estábamos también preparados para seguir en eso. Y le decimos a todos quienes nos escuchan, eso es parte de nuestro humilde aporte en la lucha de liberación de esta gran patria grande, ¿no? Estamos en comunicación con Ronaldo Ortiz desde Panamá, que nos está comentando qué dejó la Cumbre de los Pueblos este fin de semana. Y también queríamos preguntarle qué desafíos y qué tareas se vienen para la próxima etapa, digamos, qué análisis pudieron hacer de eso. Bueno, a partir de esto y de lo que también ocurrió en la Cumbre de las Américas, próximo a nuestra Cumbre de los Pueblos, los desafíos van a razón de qué. de ir fortaleciendo la unidad en la acción, la unidad en la acción que está materializado en las distintas redes de organizaciones y de movimientos populares, digamos, ¿no? Decir un ejemplo, en el caso de Centroamérica hay un espacio que se llama Plataforma Sindical Común Centroamericana, en donde distintas organizaciones sindicales de la región estamos participando. Ir fortaleciendo la acción militante es algo que nos queda, ¿no? Fortalecerlo. También hablar otro ejemplo, a nivel continental, la Vía Campesina, de hecho. La Vía Campesina tiene su, la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, tiene su congreso casualmente en Argentina en estos días. Ir fortaleciendo esas redes que nos den oportunidad a que ante situaciones como quiso hacer el presidente Obama de aplicar un decreto que amenazaba los intereses nacionales de Venezuela, poder nosotros estar listos para actuar solidariamente y evitar este tipo de situaciones como el que se está dando con el caso de Obama y nuestro hermano pueblo de Venezuela. O sea, cosas como esa, ¿no? Eso es el reto. Además de, bueno, los mismos situaciones por sector, bueno, ver el tema educativo, como en Latinoamérica y el Caribe tenemos que atender el tema educativo, el tema sindical, laboral, los migrantes en nuestro continente es un problema que tenemos que atender como organización y como pueblo. Cosas como esa, ¿no? Ir fortaleciendo la unidad, la integración y la acción militante ante acciones de agresión del imperialismo estadounidense, en este caso, efectivamente, irlas llevando de esa manera, ¿no? Bien, Ronaldo, agradecemos mucho tu participación desde Panamá por traernos de primera mano lo que pasó desde el jueves, el viernes y también durante el fin de semana desde abajo, desde las organizaciones sociales. No sé si querés aportar alguna reflexión más, algún mensaje para el pueblo argentino y los pueblos latinoamericanos que te puedan estar escuchando. Sí, una vez más el agradecimiento a ustedes quienes ofrecen este espacio para poder expresar lo que decíamos, la cumbre de los pueblos se convirtió en la voz de los sin voz, en donde, como ustedes han informado también, la Cumbre de las Américas coartó, limitó, hasta casi eliminó la voz de los movimientos sociales populares reales de nuestra América, en donde tuvimos que desarrollarla en la Cumbre de los Pueblos. Entonces eso es importante resaltarlo también, agradecer la participación de todas las organizaciones, compañeras y compañeros que estuvieron aquí en Panamá. Le digo, de Argentina vinieron también varias organizaciones que le agradecemos y seguimos motivando a defender la revolución bolivariana, a defender a la revolución socialista cubana, a darle el mar para Bolivia, a exigir la pronta ya independencia de Puerto Rico y de darle valor los 43 a Ayotzinapa en México. Todo esto, la lucha de integración fundamental para hacerle frente al imperialismo estadounidense. Entonces ese es el llamado. Nuevamente el agradecimiento a ustedes que estuvieron al tanto de este gran evento. Y desde Panamá este fue nuestro humilde esfuerzo en este momento coyuntural para seguir la lucha de liberación de nuestros pueblos. Muy buenas tardes, muchas gracias y un gran saludo y un gran abrazo a ese pueblo argentino, a quienes nos escuchan a nivel continental. Muchas gracias por la comunicación. Pasaba Ronaldo Ortiz, dirigente del FRENADESO, una de las principales organizaciones populares de Panamá, anfitriones de lo que fue la Cumbre de los Pueblos durante este fin de semana allí en Centroamérica, en el corazón de América Latina y el Caribe, contándonos de primera mano y trayéndonos lo que han sido estos debates, estas discusiones, estas protestas, estas consignas que han elevado los de abajo, los pueblos de nuestra América allí en Panamá, paralelamente a la Cumbre de las Américas, pero con la presencia de algunos líderes, en este caso con Maduro, Correa y Evo, junto a las organizaciones populares en la Cumbre de los Pueblos. Sí, como para también tener en agenda algunas problemáticas que tienen los pueblos de nuestra América, que por ahí no son tenidas en cuenta por lo que fue la Cumbre de las Américas. Algunas reivindicaciones sí son las mismas, pero por ahí con un tono mucho más militante, más desde abajo, que hace que estos eventos también sean importantes para la construcción de una unidad, digamos, a lo largo del continente. Así es, la integración desde abajo, aquí en al sur del Río Bravo, vamos a intentar que esa sea la esencia, ¿no? Compartir la realidad, las historias, las noticias, la cultura y las raíces de América Latina, pero siempre desde el punto de vista de nuestros pueblos. Bueno, vamos a ir con nuestra última sección, ya nos queda muy poco tiempo en esto que es al sur del Río Bravo, vamos a ir con nuestra sección cultural y con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Llegó Cultura popular al sur del Río Bravo. Esta es la sección con la que cierra el broche. No me empieza a hacer esos peinados raros porque me distraigo, me hace reír. Y bueno, pasa que los auriculares, viste, son muy grandes y me revuelven el pelo. Pero bueno, son avatares de la radiofonía. Está bien, producción, por favor, sáquele una foto a Belén para compartir. Y vamos a subir en las redes sociales al Facebook. Y que vean la seriedad con la que comenzó este programa. Y cómo está terminando 2 horas más tarde. Bien, bueno, nos quedan 12 minutos nomás de recorrido al sur del Río Bravo. Y bueno, obviamente lo que queda vamos a dedicarle al hombre que hoy nos ha dejado físicamente, pero que, como bien se dice, quizás trilladamente en estos casos, su obra continuará y se multiplicará. Y bueno, como también dicen por ahí, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Cuéntenos un poquito, vamos a repasar brevemente. ¿Quién es Eduardo Galeano? Sí, también como decía Tilio Borón, digamos, dejó una nutrida obra periodística y también literaria con más de 40 obras, así que va a ser posible volver a sus textos. Y bueno, hoy partió Eduardo Galeano a los 74 años, parece mucho pero no es tanto, pero bueno, por culpa del cigarrillo y de otros vicios murió de cáncer de pulmón, ya venía pasándola mal hace algún tiempito. Es para mencionar que hace algunas semanas, cuando Obama dictó el decreto contra Venezuela, fue uno de los primeros en firmar el petitorio pidiendo que se derogue ese decreto en la República vecina del Uruguay. Digamos, su compromiso político para con las principales revoluciones de América Latina siempre estuvo presente, y eso es algo a señalar. Muchos por ahí intelectuales o escritores a lo largo de estos países no suelen tener un compromiso tan firme para con las revoluciones y para con los pueblos en general. Eso era algo bueno. Sí, era un tremendo escritor y también un hombre, como decías vos, muy comprometido con la historia de nuestros pueblos. Así que vamos a compartir con ustedes también algunas de otras cosas que nos ha dejado Galeano en sus reflexiones, en sus aportes, en este caso sobre América Latina, ¿no? No. Sobre, bueno, vamos a ver. No, por ahí está bueno destacar que, no sé, por algunos que no lo conocen, fue uno de los fundadores de la revista Crisis acá en nuestro país en 1973, una revista muy interesante que hoy en día está saliendo de vuelta con otro colectivo editorial, claro está, pero con una impronta similar en donde se abordan diferentes problemáticas, y fue una revista que bastante de vanguardia, digamos, para lo que fue en su momento y lo que también es hoy en día, digamos, como producción cultural acá en la Argentina. En 1973 lo encarcelan a Eduardo Galeano en su país y se tiene que venir a vivir a la Argentina, bueno, en donde junto con otros periodistas de acá fundan la revista cultural Crisis. Después, años anteriores había estado trabajando en Marcha, donde, bueno, era un medio periodístico bastante importante en Uruguay en la década del 60. Pero todavía ahí no era tan conocido, sino que se hizo más conocido, como decíamos anteriormente, cuando lanzó Las Venas Abiertas de América Latina, digamos, ese fue como su sello de oro, libro que después, durante las diferentes dictaduras, fue prohibido. Y del 71. Claro, ¿no? Es del 71, y después, por ejemplo, acá en Argentina fue censurado, no se podía leer, no estaba en las bibliotecas, etcétera, etcétera, como le pasó a otros tantos libros, ¿no? Pero bueno, esa es una de las, por ahí, obras más reconocidas. No sé si se recuerdan cuando Hugo Chávez le regaló Las Venas Abiertas a América Latina a Barack Obama, como para que aprenda, digamos, de lo que es la historia de América Latina contada desde otro lugar y lo que implicaron los diferentes saqueos a lo largo de estos años, digamos. Fue como simbólico y al mismo tiempo gracioso, digamos, pero bueno, es una forma también de condensar en ese acto lo que por ahí implica ese libro. Sí, hay un montón de textos de Galeano súper recomendables. ¿A usted cuál es el que más se le viene a la mente? Yo no he leído tanto. Ajá, sobre... Confiesa que no ha leído. Sí, tanto. No, he leído muchos fragmentos, porque tiene muchos libros de fragmentos. Ajá. Como el libro de los abrazos, Me Patas para arriba, o sea, que son libros que leerlos de pie a pa no tiene sentido porque, o sea, son justamente esos fragmentos. Entonces, los puedes leer en cualquier momento, en cualquier página. Claro, tal cual. Son reflexiones cortas que son interesantes y eso sí los he leído. Y lo que siempre decimos aquellos que nos dedicamos a la educación popular es que es un salvavidas Galeano. Vos necesitás trabajar cualquier tema y si llegas a Galeano, tenés la clase. Sí, no hay que abusar de Galeano en las, claro, en las dinámicas de educación popular. No hay que abusar de Galeano, pero porque siempre te salva, es verdad. Siempre está disponible y él habló de todo. Entonces, sí, de lo que quieras, puedes llegar a él y abordarlo de alguna manera. A mí el que más me gustó fue el libro de los abrazos, el que más me gusta. Pero es verdad que Las Venas es como el manual de historia de cabecera, por lo menos para mí y para muchos. Y muchas vamos a escuchar, ya no sé qué, pero vamos a escucharlo un poquito, Eduardo Galeano. Dale. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Bien, decíamos al comienzo, paradojas del destino, un día como hoy cuando comenzamos, cuando inicia este proyecto radial que tiene en su esencia rescatar nuestra identidad latinoamericana, nos deja físicamente uno de los imprescindibles latinoamericanos. Nos va quedando solo Mario Vargas Llosa, que lo odiamos con todo el alma. ¿Viste? La yerba mala. Ya está, yerba mala nunca muere. Los buenos se mueren de cáncer y Mario Vargas Llosa sigue vivo. Pero bueno, allá estará Galeano viajando a encontrarse con el comandante Chávez y con tantos y tantas otras allí. Jugándose un fulbito. Jugándose un fulbito, compartiendo las venas abiertas de América Latina. Y hablando de Chávez, vamos a cerrar este programa rescatando nuestra memoria histórica. Hay una posibilidad de que se incorpore esta sección con un poco más de dinámica, puede ser. No vamos a anunciar nada, pero hay posibilidades de que este rescate histórico tenga aquí en la mesa alguien más. Mientras tanto, nos toca a nosotros hablar de la efeméride del día de hoy. Vamos a efemeridear, y hablando de Venezuela, hay que decir que un día como hoy se desbarataba el golpe de Estado del año 2002. Hay que decir que el 11 de abril comenzó ese golpe de Estado impulsado y financiado desde los Estados Unidos e implementado por la derecha venezolana y por los medios de comunicación principalmente, y sobre todo con un rol clave protagónico de la corporación mediática venezolana e internacional. Pero gracias a la movilización popular del pueblo venezolano, gracias también a un comandante que no se rindió y que no renunció, y gracias también a un sector de las Fuerzas Armadas que rescató al presidente constitucional, un día como hoy, un día 13 de abril del año 2002, volvía el presidente Hugo Chávez a la presidencia. 48 horas más tarde del golpe de Estado, un día como hoy, se tumbaba el golpe de Estado en Venezuela hace 13 añitos. Sí, por ahí es también importante rescatar la movilización del pueblo venezolano ese día y lo que implicó para que se revirtiera, digamos, ese intento de golpe de Estado. Si no hubiese sido por la movilización del pueblo, digamos, y cómo lograron instaurar otro discurso frente a ese cerco mediático, por ahí hubiese sido imposible. La historia de hoy en día sería otra, digamos. La posibilidad y la importancia de las resistencias ante esas coyunturas es por demás rescatable en efemérides como la de hoy. Supongo que hoy en Venezuela también debe haber un gran acto donde Maduro estará tomando algunas palabras. Sí, hoy va a haber una movilización, va a haber actos y se va a mostrar la bandera más larga de la historia en Venezuela, así que después van a ver algunas fotos por ahí. Y por récord Guinness. Sí, seguramente van a ver por ahí algunas imágenes de lo que es hoy en Venezuela la conmemoración de estos 13 años del golpe de Estado y sobre todo de la gesta heroica, como decía vos, del pueblo venezolano que salió, que bajó de los barrios, sobre todo de los barrios populares, de los cerros allí que rodean a Caracas, y llegó hasta el Palacio de Miraflores, al centro del poder, para echar a los golpistas y para que retorne su líder, su jefe de gobierno y su comandante, Hugo Chávez. Un día como hoy volvía y ya nunca más se iba el presidente y comandante Hugo Chávez para seguir gobernando en Venezuela. Por eso el rescate histórico de hoy tuvo que ver con esto. Y también lo que decías vos, el rol de los medios de comunicación, tanto de las corporaciones mediáticas como los medios comunitarios, los medios alternativos. Ese fue un día histórico y que marcó un antes y un después en la comunicación popular en el continente, porque fueron quienes desbarataron la versión oficial y lograron desmontar ese golpe de Estado y también dar una mano fundamental desde lo mediático para restaurar la democracia en Venezuela. Con eso nos vamos yendo. ¿Qué le pareció? Ya está. Son las... Nos están echando. Son las 6:03 y esto tiene que llegar a un final porque Radionauta sigue con su programación del día de la fecha. Fue un buen programa, un buen inicio con muchas voces de diferentes lugares de América Latina. Tuvimos a Tilio Borón, tuvimos a Ronaldo desde Panamá. ¿A quién? A Ronaldo. Muy bien, Ronaldo Ortiz del Frenadeso. Y bueno, estuvo Lupita acá también amenizando la jornada. Nuestra latinoamericanóloga. Ajá, Jessy con géneros. Saludamos especialmente a quienes son parte de este equipo, Agustín y Lucía en la producción, Álvaro allí en la operación técnica. Millones de gracias por la buena onda, por la predisponibilidad y por las sonrisas. Y nos volvemos a escuchar entonces el lunes que viene desde las 16 horas. Hasta luego. A través de televisores manipularon a confundidos, sociedad civil arriada. El cheque de la agencia de inteligencia financia el golpe que Zamuros con sotana han apoyado. Del Edén gente matando, a cada 11 le llega. A cada 11 le llega. Desconcierto en el alma, despecho. El demonio agonía suelto, 11 noches que intentaron quitar el sueño. Nuevamente sin consultar se arrodillaban ante el imperio. 12, el futuro de sus hijos, los marines al acecho, esperando. A cada 11 le llega. A cada 11 le llega. Venezolanos revolviendo el cajón de los recuerdos. Tiempos que habían quedado atrás mataron, allanaron. Cállate, súbete, móntate. Plomo a cuanto hay, ponme donde hay. Como en Santiago, torres de constituciones en plazas quemadas. Años de oscuridad, arepas amargas. Cambiaron el tricolor por fondo negro y siete estrellas pálidas. Sin derramar más sangre, vencimos la prueba que Dios nos había puesto. Volvimos y rueda la noticia por caseríos, calle, callejones, avenidas y autopista. A cada 11 le llega su presente. Un homenaje sencillo al pueblo venezolano, al pueblo que despertó, despertó. Le llega su presente. El 27 explotamos, el 4 volteamos, 11 nos tumbaron, 2 y 13 lo que somos demostramos. A cada 11 le llega. Y sabes que volvimos por celulares, internet, TV y medios alternativos. Acción, visión a la revolución para que espese. Toma tu 13. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.